¿Quieres publicar un libro? Amat Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amat Editorial. O llámanos al 3612-0751. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento, un espacio para navegar, morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos a Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí Cintia Santana, Yasmín Vargas y Abril Benítez. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Amat Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en YouTube como Laberinto del Pensamiento. Ahí subimos los podcasts cada semana, igual los pueden descargar en radiocartón.com, donde estamos transmitiendo en este momento. Y en Twitter nos pueden encontrar como lab-pensamiento. Bueno, en esta ocasión vamos a tener el regalo de un libro, se llama La filosofía del amante, escrito por Ignacio González Miranda, nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, si quieren participar para ganarse este libro, pueden comentar la transmisión en vivo o la imagen que subimos en la página de Facebook de la imagen del libro. Bueno, como ya dijo Abril, nuestro invitado del día de hoy es Ignacio González Miranda y vamos a hablar de su libro, pero antes platícanos un poco de ti, de qué estudiaste, tu trayecto profesional, actualmente qué estás trabajando. Y antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias por haberme invitado. En sí, yo estudié la licenciatura en psicología, tengo una especialidad en estudio psicoanalítico y es tanto trabajo como psicólogo clínico como investigador. No sé si te gustaría saber algún otro en específico en alguna área o... ¿Ahorita estás trabajando en algún proyecto? Sí, en el proyecto ROLE. ¿ROLE? ¿En qué consiste? En, primero que nada, verificar la situación de la violencia en cierto tipo de estados de México y ver cómo podemos hacer frente a eso que está ocurriendo con las primeras personas que hacen una primera infracción. Qué interesante, pues sí, ahorita es muy importante ese tipo de estudios, no podemos lidiar con la violencia en México. Ya sé, mucha inseguridad. Bueno, se me olvidó comentarles antes de ya entrar en materia, también nos pueden mandar mensaje por WhatsApp, el número es 3313-113550 para que nos manden ahí sus comentarios, sus preguntas con respecto a la conversación que vamos a estar teniendo hoy. Y pues bueno, el tema del día de hoy, vamos a darle continuidad a una cuestión importante que en el programa anterior quedó confuso, no se aclaró. Como ustedes recordarán, en el programa anterior hablamos de lo que es la moral desde una perspectiva filosófica y la perspectiva cristiana. Nuestros invitados de la Iglesia Radiante dijeron que, pues, desde una perspectiva cristiana, la moral se fundamenta principalmente en el amor. Y pues bueno, que Dios es amor. Pero no quedó claro en específico, pues bueno, ¿qué se entiende en amor? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente, verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es el amor. Y vamos a... bueno, Ignacio escribe sobre qué es el amor en su obra La filosofía del amante. Los que estén interesados en adentrarse en este tema. Y pues bueno, Ignacio, ¿tú qué dirías que es el amor? ¿O cómo lo estás manejando en tu libro? Bueno, primero que nada, háblanos de qué habla tu libro. El libro La filosofía del amante habla precisamente de una persona que ama. A diferencia de cómo se entiende una persona que tendría sexo libertino o una persona que nada más tendría un free. Entonces, para entender el amor es algo subjetivo y particular de cada uno de nosotros. No podemos tener un concepto general de amor, porque existe el amor de la madre, el amor hacia los amigos, el amor a uno mismo. El amor no puede encasillarse solamente a un concepto, a un grupo de normas que, dices, se establecen así y van a ser así. No, porque no existe ni una sola hormona que te diga, te vas a enamorar de esta persona. Sí, aquí también entran en el juego las interpretaciones, ¿no? De cada persona, pues como dices, es algo muy subjetivo y a lo mejor tú puedes ser, poniendo un ejemplo, tolerante a una circunstancia negativa, pero habrá otras personas que no toleren esa acción negativa, ¿no? Entonces ahí como parten estas diferencias de cómo concibes el amor, ¿no? ¿Qué es amar para ti? Correcto. Todos sabemos o creemos saber qué es el amor, ¿no? Pero si te pones a preguntar la definición a cada persona, va a decirte cosas completamente diferentes. No te lo niego, pero todas van a encontrar una misma igualdad en la diferencia entre sentimiento y emoción. Considerando el emoción como esa situación del momento, eso que no trasciende, eso que puede llegar a provocar el enamoramiento, que es diferente al amor. En cambio, un sentimiento, aquel que perdura, aquel que dura años, incluso aunque uno mismo se pueda modificar. Entonces, en este caso, el amor sería un sentimiento y no una emoción. Es correcto, que puede partir desde una emoción y puede evolucionar a un sentimiento. Y la emoción, como dices, es algo como momentáneo, ¿no? ¿Ahí podría encasillarse el enamoramiento, entonces? Exactamente, porque lo idealizas. Idealizas a la persona pese a errores que te están acabando como persona. Dejas de ser tú mismo para complacer al otro, pero tú no creces, entonces tú te quedas estancado en ese tipo de situación, pero tú lo tienes como un ideal. Él es perfecto y aquí nadie es perfecto. De hecho, el que me diga que existe la perfección, no le voy a creer. Entonces tú, Ignacio, ¿cómo defines el amor? En concreto, ¿qué es el amor? El amor sería para mí aquel que está dispuesto a amar. Sería ¿qué te parece? Considero el amor como aquel emoción que evoluciona a sentimiento a través de los años y a través de los cambios de la propia persona, pero de uno mismo, o sea, yo hablando desde mí, no hablando desde el otro, porque la otra persona puede pensar otra cosa totalmente distinta. Aceptar que físicamente cómo es, con qué persona se está, juega, amigos, familia. Aceptar a la persona por quién es y aceptar a la persona por los cambios que va a tener. Es decir, toda la naturaleza humana, porque somos personas de constante cambio. Pues esta etapa del enamoramiento sería como enfocada en el otro, ¿no? En hacer al otro una burbujita perfecta, inmóvil, y todos los atributos que le quieran poner. Pero el amor sería una cuestión personal, porque a lo que has explicado es como una constante búsqueda propia, una elección propia. Correcto. Por eso no es una emoción, porque las emociones no dependen tanto de qué tanto lo pienses o... Porque crees en la perfección y te dejas llevar por este eros, ¿no? Que comentábamos hace rato. Que este impulso de enamoramiento, de hormonas, de químicos, de idealizar al otro. Y el amor sería elegirlo, aunque ya no exista este impulso hormonal o emocional o instantáneo. Exactamente. Por eso me gusta este juego de palabras de en amor miento. Y enamora, miento. Precisamente porque está estructurada de esa forma. Porque sí, una persona no es 100% perfecta, sino todo el mundo lo quisiéramos. Todos tenemos nuestros detalles y todos tenemos nuestros defectos. Sin embargo, no puede el hecho de que a ti te guste, te excite o te emocione a alguien, quiere decir que después de ese final feliz, como siempre nos lo plantearon en los cuentos de hadas, va a continuar siendo de la misma manera, porque las parejas también tenemos nuestros problemas. también tenemos nuestros defectos y también nos equivocamos, somos humanos. Uh-huh. Y por eso, en esta situación de que no somos perfectos, hay personas que sin embargo aceptan esa imperfección. Nos aceptan tal cual como somos. Que si no tienes un brazo, que si eres, tienes mucho carácter muy fuerte y encuentras la manera de que tú trasciendas como persona, es algo que dices, wow, no me lo esperaba. Y a veces dicen, no me lo merezco. Es algo más real, ¿no? Más humano, como dices. Exactamente, y no tan ideático como lo que sería un Eros, todo bonito color de rosa. Pues yo me he puesto a pensar así como en tratar de definir el amor. Bueno, ¿qué es el amor? Y lo primero que se me viene a la mente son más bien como conceptos para que se pueda dar el amor. A pesar de que me ha sido imposible definirlo, ¿no? Como si definieras cualquier otra cosa, ¿no? Un vaso, no sé. O sea, más bien pienso como en respeto, en consideración, como decía Yasmín en otra ocasión. Pero así tal cual como el amor es un sentimiento que se desenvuelve, o sea, está como súper difícil, ¿no? Sí. Obscuro, o sea, saber cómo, okay. Y por lo subjetivo que puede empieza, okay, como lo que has dicho, Ignacio, o sea, empieza como una emoción que evoluciona a través del tiempo. Entonces yo agregaría, okay, ¿qué es lo que lo hace evolucionar? ¿Qué es lo que hace evolucionar de una simple emoción basada en nada? O sea, porque en el enamoramiento sientes muchísimas cosas por el otro, pero dices, pero es que no tiene sustento, lo acabo de conocer. ¿Cómo es posible que quiera estar con esa persona más que con mi mejor amiga de 10 años, no? O sea, ¿cómo es posible que alguien que ha estado conmigo 10 años y yo prefiero estar con este chico que acabo de conocer antier, no? Entonces es como, sí, okay, toda esa emoción que es irracional, es difícil de comprender, puede morir, ¿no? Pero también puede evolucionar en el tiempo. Como, ¿y qué son todas estas características que las hace evolucionar? Pues bueno, ahí entra ya como una cuestión de respeto, consideración, uh-huh, tolerancia. Y ahí, o sea, también, en pocas palabras, no violentar al otro, ¿no? Uh-huh. Ahorita, a mí se me recuerda un ejemplo en específico a partir de mi experiencia personal. O sea, yo he tenido amigas que quieren verme en el momento y si no estoy ahí, se enojan. O sea, se apartan su, uh-huh, cariño de mí. Y digo, ay, canijo, estoy mal, yo hice algo malo. Pues no, pues tengo responsabilidades, ¿no? O sea, yo creo que alguien que me estima va a querer que esté bien. Y yo para estar bien, pues necesito hacer mis responsabilidades, ¿no? Sí. Pero después conocí otras amigas que siempre era de que, no, primero haz tus cosas y luego me ves. Dije, mira, y con el tiempo llegué a desarrollar cariño por esa persona que siempre ha respetado mi tiempo. Siempre se dirige conmigo con respeto, me comprende. Y en el paso del tiempo me pasó de que, ay, canijo, o sea, esto es afecto. Uh-huh. Porque te da libertad, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Porque pareciera que esas personas que mencionas que son las que se enojan contigo porque no estás ahí, parece que relacionan el si me quiere o no me quiere con el que estés o no ahí. Pues es algo condicionado, ¿no? Ah, si no viene es porque le caigo mal o porque no me quiere lo suficiente. Cuando, a ver, espérate, pues como tú dices, no tengo mis responsabilidades, tengo mi vida, tengo mis cosas que hacer. Podríamos decir que esas personas que nada más están pensando en me quiere o no me quiere, o sea, nada más están pensando el otro qué tanto les da, ¿no? O sea, pero no están pensando en tú qué le das a la otra persona. O sea, tú estás esperando ser amado, al que alguien siempre esté ahí disponible, que alguien siempre te comprenda, que recibir. Pero no creo que en esa circunstancia pueda evolucionar el sentimiento del amor, ¿no? Cuando uno en la relación siente sentimientos negativos, ¿no? De que pues si no lo respeta, pues va a suscitar un sentimiento negativo. Sí, de hecho lo que estás diciendo sí tiene una profundidad, porque a partir de que tú sabes, si te está dando, como dijiste bien, valores, que es la respuesta correcta después de un tiempo, respeto, honestidad, responsabilidad, todo aquello que ya deja obviamente de él para ser de ustedes. Dijiste bien, en una situación de que, ¿qué amigos son los que realmente son o deberían de ser considerados como amigos? Son aquellos que se quedan a través de años, Tengo un amigo de ya 22 años de amistad que fue, desde la primaria. Y como tú dices, o sea, son cosas que dices, lo recuerdo, veo que se casó, que es feliz, te da gusto por él. Y no porque las demás personas sean menos, sino porque llevo más tiempo conociendo toda su evolución, todo lo que hemos sufrido. Él ha pasado bastantes cosas y nos conocemos muy bien. Entonces, en ese punto, me llegas a otra conclusión de qué pasa cuando no soy correspondido. Es cuando cuando empiezan las otras relaciones que socialmente se consideran como tóxicas, que es cuando ya te vuelves dependiente, que es cuando ya se vuelve agresivo, cuando dejas de ser tú mismo. Por eso el amor hacia uno mismo es lo que nos deberían de imponer desde un principio. Primero estás tú. Tú dijiste bien, es mi tiempo. Las personas que te aceptan, tus amigos, tu pareja o cualquier otra que realmente te aprecie, va a respetar tu tiempo. Te va a respetar a ti y va a respetar todo lo que es tu ser. Las personas... Las personas que no aceptan todo esto, como tú dijiste bien, son las que se alejan. Y lo mismo pasa con las parejas. Si una persona nada más se quiere para sexo, va a buscar a otra persona que le dé puro sexo. Y es donde entra mi tema de lujuria. Nada más está buscando el cuerpo, no está buscando una trascendencia de valores, no está buscando una responsabilidad contigo, no está siendo honesto contigo. Todas estas partes que se te tienen que inculcar, pero a ti, no a lo, al otro. Tú no puedes inculcar a nadie. Sí, respétame. Sí, únete conmigo, comprométete sin considerar el matrimonio. Esos son los que realmente deberían de quedarse con nosotros como amantes. Y esa pareciera que es la definición actual, ¿no?, de amante. Bueno, vamos a la primera pausa musical. Vamos, como estamos hablando de amor, la canción es Love Me Two Times de Los Doors. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre el libro de nuestro invitado que estamos regalando el día de hoy, La Filosofía del Amante, por Ignacio González Miranda, de la editorial Corazón Doliente. Pueden participar escribiéndonos al número de en WhatsApp, es el 3313-1135-50, o en la transmisión en vivo en Facebook, estamos como Laberinto del Pensamiento. Pueden escribirnos por ahí o en alguna de las publicaciones que hemos realizado en este momento. Bueno, enseguida regresamos. Time, baby, love me twice today, love me two time, girl, I'm gone away, love me two time, girl, one for tomorrow, one just for today, love me two time, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two time, girl, last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Oh not speak. Love me one time, baby, Yeah, my knees got weak. Lyman two time girl. Last week, all through the week. Lyman two time, I'm gone away. Lyman two time, babe. Lyman twice today. Lyman two time, babe. Time girl, one for tomorrow, one kiss for today. Love me two times. Ya estamos de regreso aquí en el laberinto del pensamiento. Estamos con nuestro invitado, Ignacio González Miranda, presentando aquí su libro, La filosofía del amante, donde nos habla un poco sobre qué es el amor desde distintas perspectivas. Y ahorita pues vamos a entrar a estas temáticas sobre qué papel juegan los valores en el amor, sobre el amor no correspondido y bueno, ahí lo que vaya surgiendo la conversación, ¿no? Tenemos aquí algunos saludos en la transmisión en vivo. Nos saluda Isra Soberanes, Eduardo Torres, Miguel Ángel Áviles, Ernesto El Toro, te mando un saludo, dice, es un tema importante, saludos a las tres y que nos diga Ignacio en el amor, ¿cuál es su animal espiritual? Si quieres. ¿Qué es eso de animal espiritual? No sé de qué me está hablando. A lo mejor filosofía oriental, quién sabe, no sé, eso me suena a filosofía oriental. Yo digo que También aquí Amelia Vega dice, saludos muchachas, excelente invitado y gran amigo mío Nacho, saludos. Saludos. Muchas gracias a todos los que nos están viendo aquí en la transmisión. Pues, a ver, si prosiguiendo con el tema, ¿cómo ves esto de qué papel juegan los valores en el amor? ¿Cómo lo manejas en tu libro? Los valores son algo fundamental para diferenciar a una persona que nada más desea por una persona que compromete. Muchos dicen, el atractivo, belleza, estereotipo que me imponen, voy a ser feliz con eso. Cuando en realidad, cuando se casan, no es que ya vivieron felices para siempre. Es que se enfrentan a diversos problemas, que es donde entran los valores. ¿Por qué? Va a haber deudas que pagar. Va a haber responsabilidades que tomar. Va a haber respeto ante una pareja. No hay que sexualizar, no hay que colocar un nombre a eso. Simplemente hay alguien, hay una persona que se puede nombrar, una persona que siente. Una persona que si tú quisieras, podrías vivir infinidad de cosas con esa persona. ¿Exclusivamente con ella? No, o sea, estamos dando la libertad. El amor no te encierra en una relación y te dice, ah, tú tienes que estar enjaulado en tu casa, que no, no, no. Como parejas también podemos salir con nuestros amigos, con nuestras amigas. Sin embargo, ¿qué hago con esos amigos para que esa persona me tenga confianza o no me tenga confianza? Porque yo así soy. Y es donde entramos el yo soy con lo que a mí me corresponde. Si yo sé que tú eres una persona que suele abrazar a muchas personas, no puedo, tengo que darte una etiqueta de algo. Todo lo contrario, yo te conocí así, yo te voy a aceptar así como eres. Si tú deseas cambiar porque yo me siento incómodo, no estás ni esté obligado a hacerlo. Por el contrario, esto se puede hablar. Y siempre la comunicación es aquella que se lleva a las uniones o desuniones. Por eso muchas veces tenemos la concepción, yo francamente la tenía, que un cuerpo bonito me va a hacer feliz. Y por lo tanto, cuando me junte con ella, voy a ser feliz. Y la realidad es que ese cuerpo bonito puede que no sea igual de comprometida que yo. Puede que ese cuerpo bonito realmente tenga otros objetivos diferentes a los míos. Porque se vale equivocarse y se vale que si yo no estoy cómodo en una posición, no tengo por qué ser feliz al otro. Llegamos a un acuerdo. Para eso es lo que sirven los valores. Déjame ver si entendí la explicación de los valores. Entonces, los valores te sirven como para escoger a la persona indicada. O sea, dices, bueno, en una persona es importante que tenga tal, tal, tal y tal atributo, y en base a esa valoración tú escoges a tu pareja. Correcto. Una vez que ya viven en matrimonio, ya viven juntos, ¿de qué forma? O sea, ya los valores te ayudaron a escoger a la persona, pero ya cuando se viene la cuestión de los gastos, todas las responsabilidades que implican un matrimonio, ¿cuál es el papel que juegan los valores? ¿Ahí de qué forma? Es curioso porque un matrimonio, hablando general, o sea, hablando de una pareja que se une por medio de institución legal, funge, al final de cuentas, por valores. Es decir, se hacen responsables, tienen honestidad ante ellos mismos, que es la propia comunicación y el hecho de poder confiar en ellos. Y así te puedo seguir colocando bastantes instituciones que, no importa el problema que tú me pongas, si ambos están comprometidos realmente, van a buscar la manera de solucionarlo. No por el hecho de que una persona le guste viajar y a la otra no, quiere decir que cuando viajen, una le va a poner el cuerno a la otra. Eso se tiene que tener una diferencia, porque a una le gusta viajar. Porque uno se va a tener que privar de que le guste viajar, nada más porque la otra no le gusta viajar. Ahí entra una que se llama confianza. Yo confío en ti. Ve a ser feliz. Cuando regreses te voy a estar esperando para que me platiques cómo te fue. Tal vez ambos podamos tener una misma visión y, vámonos a tal lado, vamos a una cabaña tú y yo solos. Perfecto. Es un mismo objetivo en común. Pero al final de cuentas, si voy a manejar, no voy a manejar con algún tipo de sustancia encima, porque obviamente no voy solo. Voy con otra persona. Entonces, ahí entra una responsabilidad. Entonces, más allá de me gustaste y estoy contigo, nada más voy a llegar a tener sexo y pues aquí ya acabó todo, no me importa quién seas, qué es lo que hagas o cómo te fue, entra toda esa situación de me importas. Y como me importas, todo esto me está ayudando a solventar y a crecer como persona y a hacerte crecer como persona. Ok, entonces el papel de los valores son como aquellos criterios que te ayudan a regularizar tu comportamiento, como por ejemplo el respeto, el compromiso, la consideración, o sea, una serie de actitudes, o sea, de actitudes que tú reconoces como valiosas, sí, y dignas de seguir, y tú regulas tu actitud en base a aquello que tú consideras importante, lo que es importante en una relación. Ok, entendí. Pues sería como extenderte, ¿no?, a la otra persona. Los claro. valores que te tienes a ti mismo los sacas y los depositas en la otra persona, y es como una relación simétrica, ¿no?, en la que le ofreces este conjunto de valores y esperas algo parecido del otro. ¿O dónde, ahí va la pregunta, sí, dónde entra esto de la reciprocidad dentro del amor? Es lo curioso, porque yo ahorita estaba hablando del amante. Si ya se queremos agarrar algo esperado, ambos tendrían que tomar de mis valores y, por ejemplo, de tus valores, hacer unos mismos valores, hacer nuestros valores. Okay. Porque ahí ya dejé de ser yo para ser nosotros. Yo ahorita hablaba desde un amante, desde aquel que ama, aquel que... A mí, ¿cuál es mi trabajo? Decirte, ser responsable con mis actos, ser honesto contigo, entre otro tipo de cosas. Sin embargo, si yo veo que tú no tienes esa parte conmigo, es cuando ya empezamos a tener las distintas patologías que, como todo mundo socialmente lo conoce, como relaciones tóxicas, dependientes, agresivas y de cualquier tipo, o sea, tanto verbal, física, que no tendrían por qué corresponder. Lo ideal, como les pongo ahí, sería que el amado amara al amante como el amante ama al amado. Que no importa si hay una diferencia en que si él va a amar más que otro, no, es que él te ama a su manera y esta persona tú lo vas a amar a su manera, porque al final de cuentas hay una aceptación. Yo te acepto como eres, tú me aceptas como soy. Si la respuesta es sí, es ahí donde entran. Entonces yo te voy a respetar, entonces yo quiero un compromiso contigo, pese a que tengas todos los defectos que tengas, porque yo también tengo defectos. Ahí me brincó algo que dijiste de en una relación es él y yo, ¿no? El otro y yo. Sí. Entonces una relación sería un nosotros. Entonces el yo deja de ser yo para volverse un nosotros. Ahí es cuando entra la reciprocidad, cuando no nada más tus valores, te quedas con tus valores, sino que contemplas los valores, lo que es importante para la otra persona, y en base a eso regulas tu comportamiento. Nada más que... Ay, caray, bueno, yo sí soy de la opinión de nunca dejar ser quien eres tú. Por ejemplo, o sea, porque los valores personales es un producto de toda tu historia, ¿no? Todas las reflexiones, todo lo que tu historia te ha dejado y te ha enseñado de lo que es importante. Y dejar toda esa historia nada más por tener una compañía, para que alguien te ame, es así como aguas. O sea, y yo me regresaría al punto del inicio de donde tú dijiste que al escoger a la persona, ¿no? Yo más bien cuando escojo a la persona, voy a ver que sus valores mayormente compatibilicen con lo que yo creo que es importante en la vida, para no llegar al punto de tener que violentarme a mí en dejar mis valores y violentar a la otra persona de querer imponer mis valores. Más bien encontrar alguien compatible con mis valores. Ahí es donde veo que pudiera haber una relación funcional donde no se deje la identidad propia, no se deje el yo. Es que es curioso porque tú nunca has de ser tú. Por eso es que tú nunca dejas de ser tú. Por eso colocaba esta situación de tú eres tú, o sea, yo no te voy a cambiar. Si tú vas a cambiar, cambias por ti, no cambias por mí. Me acuerdo alguna vez que se los comparto, una persona, un vago, venía con un perrito en una tienda. La persona le dice, ¿puedes llevarte a tu perro, por favor? Y él le dice, me lo voy a llevar, pero él no es mi perro. Él está conmigo porque quiere, pero él puede irse cuando quiera. Es decir, que el matrimonio, que la pareja, realmente no te limita. Tú sigues siendo tú, sigues siendo tus valores. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero de forma egoísta o de forma... Como lo quieran ver. El hecho de que yo no quiero cambiar, no tienes por qué cambiar. No por el hecho que estés con una pareja significa que tienes que cambiar. Sino por el contrario, si una pareja te hace ser mejor persona, he visto parejas que aprenden a hacer cosas que no sabían hacer. Hay personas que buscan cualquier otro tipo de situación o pretexto para hacer feliz a la pareja. Y tú estás cómoda con eso. Y tú no tuviste que mover ni un solo dedo. Por eso mismo, no es que dejemos ser nosotros. No vas a dejar de frecuentar a tus amigos. No vas a dejar de salir. Hacer lo que te gusta, ¿verdad? Conozco una relación que todavía sigue junta. Y el marido le pidió a la mujer que dejara de cantar. Digo, porque ella era cantante profesional. Y lo había hecho durante años. Y pues al final de cuentas, ella lo dejó de hacer. Pero como tú dices, ¿no? Ese tipo de acciones son las que suscitan el resentimiento. O sea, ¿cómo vas a amar? ¿Cómo puedes desarrollar sentimiento de amor por alguien que te quita lo que te da felicidad en tu vida, ¿no? Es ahí como, es contradictorio. Y ahí es donde en específico se desarrollan las relaciones tóxicas, que dices, bueno, o sea, no lo puedo dejar, pero no soy feliz, soy miserable a su lado, ¿no? Pero fíjate el caso que tú colocaste, que sería muy diferente que esa persona apoyara. Porque si yo te estoy escuchando que tienes buena voz, que tienes buen tono, que te puedes arrollar. Que te hace feliz. Que te hace feliz, exactamente. Entonces voy a buscar de qué manera tú puedes desarrollar eso. Que si vas a pasar más tiempo, eso te lo dejo a tu criterio. Si tú eres más feliz cantando que conmigo, hay que dejar ir. Si eso es lo que se desea. Por eso muchas veces tienen el problema, porque no somos tolerantes. No tolero que estés cantando. Sí, pero escúchala, o sea, date un momento para ver qué es lo que tienes a un lado. ¿Quién está cantando? ¿Qué está cantando? ¿Cómo está cantando? Porque fue de esa persona que te enamoraste. O se supondría que quieres algo con esa persona. Entonces, no se me hace a mí justo que esta mujer deje de hacer lo que a ella le gusta, no más por caprichos de otra persona. se puede hablar eso, si realmente les interesa la relación, y eso por salud de ella, porque eso ya caemos en una violencia. Uh-huh. Está violentando y está privando de una situación fuerte, de un gusto. Ya no hablamos de, es que grita, no, es un canto. Al final de cuentas, es arte. Aquí me brinca otra cosa de que muchas personas creen que el amor conlleva sacrificios. Y esta es una idea que tenemos bien arraigada por la educación, ¿no? Por las religiones, por bueno, muchas cuestiones sociales. Pero, ¿qué opinas al respecto de este entendido del amor como sacrificio? Antes de que respondas, es que me acordé porque los invitados del programa anterior dijeron que Dios es amor. Y el amor de Dios es incondicional, implica un sacrificio. Y se dijo por ahí que el que no sacrifica es porque no te ama. Entonces es como... De ahí viene la raíz. La raíz, el meollo del asunto. Sí, sí, está bien. Pero ¿hasta qué punto tú sacrificas porque quieres o por complacer a la otra persona? Hay que tener muy en claro esto. Si yo veo... Yo quiero y yo deseo que tú seas feliz, tengo que sacrificar parte de mí por mi gusto, sin obtener nada a cambio. Yo no te voy a pedir que dejes de cantar, con el ejemplo que me habías comentado. No, tú no vas a dejar de cantar. Si yo no soy tolerante con todo esto, me puedo dar la tarea de, ok, me puedo salir un rato, puedo sacar, hacer mil cosas. Podemos llegar a un acuerdo, a final de cuentas, pero no se sacrifica para obtener algo a cambio. Si me dices respecto a la religión, es una situación muy ideológica y simbólica. Uh-huh. Porque lo perfecto, como dicen, solamente Dios, como se maneja. Pero para mí, la perfección no existe. Por tanto, si tú vas a sacrificar algo que sea por ti, no para esperar algo a cambio ni realmente por nada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no le vas a echar la culpa a la otra persona de que yo dejé de cantar porque mi pareja no le gustaba. Estás totalmente de elección de separarte, de irte, porque al final de cuentas no eres un árbol. Siempre estamos en constante movimiento. Cambio. Y no va a ser la misma, el mismo Ignacio que tenía 13, al mismo Ignacio que tenía 20, al Ignacio que tiene 30. Somos totalmente personas totalmente diferentes y por nuestras actitudes, por nuestros estilos de vida, podemos cambiar. Y el hecho de que ustedes se junten, de que yo me junte, de que todos se junten con una persona, no quiere decir que sea perfecto. Se puede cometer errores y se vale cometer errores para poder madurar como nosotros como personas. Y al final de esa unión también puede haber fracaso. Y de fracaso también puede haber aprendizaje. Uh-huh. No solamente, pues ya no funcionó. O sea, no todo es negativo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y ahí tú, ¿qué dirías? ¿Existe el amor incondicional por parte del humano? Porque otra de las cosas, perdón, que se habían mencionado anteriormente... era esta separación de dos tipos de amor. El amor divino, que viene de Dios, que es incondicional y, pues vaya, pues es perfecto, ¿no? Sí. Y el amor humano, que es imperfecto. O sea, todo lo contrario, ¿no? Es limitado. En el momento que tú me haces algo malo, yo te voy a dejar de amar. Pero entonces, ¿tú qué dirías? ¿Existe el amor incondicional? Sí existe. Y voy a responder eso con historia. Ándale. Lamentablemente, ¿cuántas veces no se casaron y toleraron? Pero fue incondicional. Ahí estuvieron. Malmente se nombró como amor, pero ahí estuvieron unidos. Uh-huh. Se sobreexpuso a algún tipo de situación, sentimientos, emociones, pero ahí perduraron. Para mí, como ya se los había comentado y compartido, es el amor de una madre. Y sí, no todas las madres pueden entrar en ese tipo de categoría. Uh-huh. Sin embargo, yo lo viví de que existen madres que se sacrifican por sus hijos, que incluso no importa que no esté el padre, pero salen adelante pese a las circunstancias y pese a todo. Alguien que dejó de ser mujer para convertirse en madre, que eso no debería de pasar, y eso quiero dejarlo bien en claro. ¿Alguien que dejó de ser mujer para ser madre? Sí. Es que en la categoría respecto a lo social, uh-huh, se puede visualizar que una mujer que tiene un hijo es una madre. Uh-huh. Deja de ser una mujer, deja de ser deseada. Puede ser como la categorizan, una luchona. O sea, se entran esas clases de categorías que dices, no deberían de existir. Una persona es una persona sin contar sus creencias, sin contar realmente lo que sea los demás. Porque pertenecen a un grupo. No porque sea categorizada, ni tampoco porque sea satanizada eso. Ya. Bien. Bueno, pues vamos a la siguiente pausa musical. Vamos a escuchar a... ¿Cuál era? The Queen. Somebody to Love. Ya que estamos en estas cuestiones del amor. Y pues ya para sacar las conclusiones. Y vamos a decir las respuestas del reto semanal que hacemos ahí en Facebook. Y para decir también el ganador del libro. Enseguida regresamos. Anybody find me somebody to love? Each morning I get out my dial, can barely stand on my feet. Take a look, take a look. What you're doing to me, yeah. I have spent all my years in believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, somebody, ooh, somebody, somebody. Can anybody find me somebody to love? Yeah. I work, he works hard every day of my life. I work till I ache my bones. At the end of the day, I take home my heart of me. All of my own is tired out. My knees and eyes fade away till the tears run down from my eyes. Oh, somebody, somebody, ooh, somebody, please. Somebody, somebody, somebody. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento, ya llegando al final del programa. Y bueno, te estamos recibiendo aquí varios mensajes por WhatsApp. Y Sofía Rivera nos dice lo siguiente, que me parece muy interesante. Yo creo que los valores son universales. No hay un tus valores o mis valores. Por eso exaltan a todos los individuos. Bueno, y te decía mucho éxito. Bueno, ahí me... Yo agregaría que el punto clave es poner atención en el es, ¿no? O sea, si dices es con referencia a lo que es en la realidad, ahí yo lo pondría mucho como en duda, porque si uno mira la realidad, los países, vamos a encontrar una pluralidad de valores. Realmente no hay un solo valor que predomine alrededor del mundo. Eso es en relación a lo que hay empíricamente, ¿no? A lo que mis sentidos me muestran. Pero si dices es, en el plano de lo que debe de ser, como lo ideal sería que, pues a lo mejor ahí sí, no más que el problema sería en establecer, pues, cuál es el valor universal, ¿no? O sea, ¿cómo se establece lo que es más idóneo? Y pues ahí es lo polémico del asunto, como para defender un universalismo en valores. Es que ahí, como comentábamos fuera del aire, creo que al menos estas dos personas que van a tener una relación, puede ser de pareja, o sea, que sus concepciones de tal valor coincidan, ¿no? O sea, para que sí, esa relación funcione. Por ejemplo, yo pienso que el respeto es tal cosa, ¿no? Te puedo dar un ejemplo de... Ya, y, sí, y resulta que la otra persona piensa igual. Ah, bueno, entonces nos podemos entender exactamente para que esto pues funcione, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te encuentras con alguien que no tiene esa misma definición o concepción de lo que tú entiendes por respeto o por responsabilidad o por lo que sea, ¿no? Ahí ya hay un conflicto. Entonces, reitero el caso que me habías comentado, que incluso nos enriquecemos mucho el día de hoy por lo mismo, uh-huh, es que si tú entiendes el respeto que dejes de cantar, estás agrediendo a otra persona. Pero eso no es respeto, porque en dado caso dejaste de que la otra persona no llegara a trascender. No estamos ante una ciencia exacta cuando hablamos de valores, cuando hablamos de leyes. No es algo que tú digas, ¿existe una ley universal? No. Existen leyes que el hombre se coloca, existen valores solventados por una sociedad, por una estructura. Cuando yo hablo de valores, no hablo de algo universal. No digo que todos deberíamos de tener el respeto para faltar a las escuelas todos los días. O sea, no. Hablo de si yo veo que mi pareja se siente incómoda cada vez que yo voy con un grupo de mujeres, abrazarlas, hacer algo que no me corresponde a mí fuera de la intimidad, entonces estoy hablando ahí de un respeto, de alguien que me está esperando, que alguien que no está cómoda por esa clase de acciones que yo estoy haciendo. Por lo tanto, si yo realmente aprecio, quiero y amo a la persona, si ella se siente incómoda con eso, yo por mí voy a sacrificar esta situación. No por ella, sino por mí, para verla contenta, para verla feliz. Porque si en dado caso ella me llega a dejar, no va a ser su culpa de que yo esté triste. Va a ser más que mi responsabilidad, va a ser bajo mi concepto, y hay más peces en el agua. Es muy complicada esta cuestión del respeto, ¿no? Porque digo, bueno, o sea, si la chica pensó de que, okay, mi pareja no está cómodo con lo que yo estoy haciendo, no la quiero perder, por lo tanto voy a dejar de cantar, y ella entiende eso como respeto, ¿no? Estás considerando las incomodidades del otro, o sea, es como, se presta muchas perversiones esta cuestión del respeto. Bueno, como ahí, ¿qué dirías? O sea, ella entendió el respeto de esa manera, que dijo... Si te fijas, ahí tú ya dejaste de ser tú para convertirte en objeto del otro. Y es una situación ahí complicada, porque tú en la pareja no tienes que por qué dejar de ser tú. No tienes por qué dejar de hacer lo que te gusta. No tienes por qué dejar de hablarle a tus amigos, de dejar de ser cariñosa, etcétera. O sea, todo el montón de conductas no tienes por qué dejar de hacerlas. Si alguien te va a aceptar, te va a aceptar por quién eres, por cómo eres, por quién vas a ser. Y muchas veces en este lapso de tiempo, que es al final de cuentas lo que determina cuando una persona realmente te ama, o en este caso, cuando existe una relación violenta hacia una persona, cuando podemos hablar de lo que se debe, lo que no se debe, lo que se espera, lo que no se espera, porque nada es perfecto, pero existen límites. Y el límite precisamente lo provoca uno mismo, en este caso, el otro. También aquí hicimos como cada semana en Facebook el reto semanal, en donde preguntamos qué es el amor. Que nada más una persona se animó a responder, muchachos, ¿eh? Muchas reacciones, muchos likes, me encantan, me entristece. Pero nada más una persona, que fue Eduardo Torres, se animó a responder. Y vaya que respondió, con fundamento y todo. Bueno, voy a tratar de como resumir porque está bastante largo. A ver. Pero, a ver. Prepárense. Échale. Nos dice lo siguiente. Como todo comportamiento humano, se trata de algo condicionado por la biología y modificado por la cultura. En el primer caso, hablando específicamente de las relaciones de pareja, se trata de un impulso que tiende hacia la procreación. Ese ímpetu al principio de la relación en la que los defectos de la pareja se ven poco, es un mecanismo que permite la supervivencia de las crías en los primeros años. Un fin que va a la par con el deseo instintivo de la mujer de preferir al macho con mayor estatus y recursos. Bueno, aquí meramente como de la parte biológica, ¿no? Uh-huh. Que también lo podemos ver en los animales. Sí. Y luego dice, la concepción del amor que nos heredó Occidente es compatible con lo más instintivo de nuestra naturaleza. Se ha descrito desde Homero y Hesíodo como un impulso irracional que llega fuerte, como un flechazo, que produce mucha idealización tanto de la persona amada como del futuro con ella, lo que muchas veces tiende a ser poco realista. En cambio, en la concepción oriental, se trata del resultado de una relación que se cultiva. Se perpetúa más bien por la voluntad consciente de querer estar junto a la pareja, no por un impulso pasajero que domina la voluntad y que acabándose el primero, se acaba la segunda. Y bueno, dice, en síntesis, se le puede llamar amor tanto a ese impulso instintivo pasional efímero como al sentimiento que surge de una relación que se supo madurar, menos fuerte pero más prolongado. El primero es comparable con un ramo de flores, que aunque bello, se marchita. El segundo como una maceta con flores, que es posible mantener si se le dedica atención. Lo que decíamos al principio, ¿no? Esta sí. Diferencia entre emoción, que podría ahí entrar el enamoramiento, que al final, pues como la flor ahí está, se puede marchitar. Igual el enamoramiento, pues se marchita, se acaba en algún momento. Y el sentimiento, que es algo que permanece. Correcto. Pero visto como lo menciona ahí, como una planta, como una macetita que tienes, que no es permanente, sino que hay un campo de acción. Tú tienes que hacer cosas para que esa planta no para que permanezca, no sí. Simplemente estar ahí. Y aquí la pregunta clave, pues qué cosas, ¿no? Y ahí es donde entra pues tus valores, lo que tú crees que se debe de hacer. Con el respeto, la comprensión, cada cuánto regar esa plantita, tolerancia. Pero es que está bien bonito ese ejemplo porque bueno, la planta Hay diferentes tipos de plantas y todas tienen necesidades diferentes, ¿no? Entonces, ahí entra lo subjetivo, güey. Exactamente, sí. La individualidad. Ajá. Por eso, como incluso lo que decías antes de entrar, es difícil hablar a la otra persona, como yo dije, pero es muy difícil también amarse uno mismo. Exacto. Sí. Aceptarse, decir, bueno, yo quiero estar así físicamente, yo me quiero ver así, yo me veo así. O sea, ¿por qué el amor nada más es dar? También tiene que venir de uno mismo. Si tú no te amas, ¿cómo esperas que otra persona te acepte por lo que ni tú sabes lo que eres, ni tú sabes lo que quieres? ¿Cuáles son tus límites, no? Que dices, exacto, bueno, hasta aquí, esto ya me enoja, no me gusta, esto sí me gusta. Y saber comunicarlo, sí. No sí. Nada más quedártelo. Es como esta idea que veníamos planteando en el primer programa del amor. El amor, bueno, la filosofía, el amor a la sabiduría, que es esta tendencia a la sabiduría, es este tender a la sabiduría, ¿no? Estar en la búsqueda constante de la sabiduría. Uh-huh. Nunca se termina. En el momento en que tú llegas a ser sabio, se termina esa tendencia, se termina ese movimiento, se termina todo y culmina y ya no tiene sentido, ¿no? Es como, bueno, ¿y ahora qué? Uh-huh. Sí, claro. Pero, pues el amor lo veo como este impulso que te lleva, te mantiene en movimiento con la finalidad de en algún momento encontrar esa perfección, como lo mencionabas, esa parte inmóvil, eso perfecto, eso inmutable, por así llamarlo, pero nunca se alcanza. Y por lo tanto va evolucionando. Exacto. Uh-huh. Exacto. Está en constante cambio, evolución, ¿no? Sí. Uh-huh. Eso es muy, muy bonito, ¿no? Porque estás todo el tiempo en la búsqueda. Claro, porque así como hemos visto que la mayoría de casos actuales no se dan, también tenemos casos, como uno que conozco, de un hombre de 50 años de casado. ¡Órale! Ojo con esto, 50 años. Sí, wow. Llegó a sus anillos de oro. Se falleció su pareja y al poco tiempo él falleció. Fue algo muy poético, dices. ¿Cómo es posible? Pero existió. Y de eso no se habla. Uh-huh. Se habla del amor del momento. ¿Está guapo? ¿Está guapa? Sexo, vámonos. Muy superficial, ¿no? Sí, sí, ya perdió su figura, entonces ya va. Ajá. Me consigo, sí, ya va. Claro. Sí. Y como siempre, o sea, como... Y vivieron felices para siempre. ¿Y qué es eso, no? Sí, quisiera ver quién no tiene deudas, quién no tiene... conflictos, quién no se, con su, ¿sí?, pareja. Quién no se lastimó algo, uh-huh, quién de repente le sacó de quicio que no lavaba los platos. O sea, son cositas, son detalles. Pero al final de cuentas son los que nos emocionan la vida. Que dejaron la tapa arriba del baño. A ver, sin verdaderos conflictos, pues. Ya me estoy aquí proyectando, perdón. Bueno, pues ya se nos está acabando aquí el tiempo. ¿Qué les parece si vamos a regalo del libro y luego ya damos algunas conclusiones? Okay. Sí. ¿Ya? Bueno, tenemos 10 participantes. Oh, por Dios, récord. Ah, espérenme, déjenme anoto. Sí. Ah, parece ser que son 11. No, es no? que no lo había anotado. No, décimo. Son 10. Sí, elige un número del 1 al 10. 5, mi favorito. Jorge Madrid. Ay, felicidades, Jorge Madrid, por tu libro La filosofía del amante, por nuestro invitado de Ignacio González Miranda. Y pues puedes pasar por él ahí en la Rueda Cartonera, que está en Prisciliano Sánchez número 615, junto con tu cafecito de cortesía. Y pues el horario es de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado, o el domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pues, algunas cosas para concluir, unos últimos comentarios. Bueno, pues, en base a todo lo que se ha dicho, pues, que es el amor, es un sentimiento que es producido a través del tiempo, y ¿qué es lo que lo produce? Pues, ahí ya entra una cuestión de los valores, ¿no? Los valores que determinan tus actitudes, o sea, cómo es que te debes de comportar hacia el otro. Okay, esa sería mi conclusión. O sea, ¿ustedes quieren agregar? Sí, de hecho, si conoces parte de eso, es por el amante, por aquel que quiere amar. Aquel que quiere amar. Porque sí, amar es una decisión, ¿no? Es un impulso. La voluntad. Hay la diferencia ahí, ¿no? Sí. Entre no puedes amar obligatoriamente, ¿no? Exactamente. Ok. Entonces, ¿tu conclusión sería? A ver, por Dios. Tú si quieres entregar amor, es tu elección. No es un compromiso, no es una obligación impuesta por nadie. Es una libertad que tú eliges. Si tú decides estar con una persona que prefiere que te mantengas en silencio, a eso tendrás totalmente libertad de conceptualizarlo, pero eso no es amor. El amor no es poético, no es maravilloso, no es romántico. El amor es a través de lo que el amante da a reconocer. Yo amo de esta manera. ¿Aceptas mi forma de amar? Uh-huh. No la acepto. Bien, está bien. Llega otra persona. Soy amante. Te ofrezco esta forma de amar. Ah, me gusta. ¿Qué tienes para ofrecerme? Te ofrezco esto, esto, esto. Un conjunto de valores. Te ofrezco mi apoyo. Te ofrezco un compromiso. Ah, quiero más contigo. ¿Sabes qué? Te ofrezco una carita bonita. Ah, muchas gracias. Provecho o paso, ¿no? Sí, claro. Pero también se vale. Sí, claro. Sí. Por supuesto, mientras las dos personas quieran, o a lo mejor más de dos personas, quién sabe. Pues sí, ¿cuál es el problema, no? Mientras sea por voluntad. Exactamente. Bueno, pues ahora sí ya se nos está acabando el tiempo. ya cumplimos la hora. Pues muchas gracias, Ignacio, por estar aquí con nosotras, por aceptar la invitación, por compartir un poco sobre tu libro y sobre ti. Gracias también a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, como cada sábado, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa, a todos los que nos escucharon a través de radiocartón.com y aquí que nos estuvieron viendo y escuchando en la transmisión en vivo en Facebook. Y ahora sí fueron varios. Gracias por participar por el libro y todos los comentarios y preguntas. Pues bueno, nos despedimos. Cintia Santana, Yasmín Vargas y Abril Benítez. Nos vemos hasta el próximo sábado. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. ¿Quieres publicar un libro? Amate Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. Ah, 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amate Editorial. O llámanos al 3612-0751.